Señor, levantando tus manos. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmo te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con perseguía, jinete y caballo, achaba la mar.